conoces a un ingenuo en un aula? Porque es el único que cuando el maestro borra el pizarrón, él borra su cuaderno.